Así empieza la historia de deportes, hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Si su show de colección, segunda pelota. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y de a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, montates en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empieza a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. Así como el Quique Gianuzzi, mucha gente dice que de lo único que puede hablar es de fútbol prácticamente. Es un hombre que es tan apasionado, que está tan adoctrinado que casi siempre que comenta algo en la gente, aparte lo único que le hablan es de fútbol, vive de esa. Y hoy con el tema de la lluvia, Rafa, ¿sabes qué pensamiento tuve? No sé por qué me acordé del portero, porque viste que cuando uno saluda a alguien, el primer comentario indefectiblemente en Uruguay es sobre cuestiones climatológicas. Sí, sí. Y hoy digo, pa, ¿y si sos portero? Que te saludan supuestamente 100 personas en un turno, 95 por lo menos te van a decir... ¡Qué edita! ¡Ay, qué lluvia! Ay, ¿te agarró el agua cuando venías? ¡Está feo! ¡Qué lo parió, vos! Estaría bueno para intentar pedirle ayuda a nuestra audiencia para... ¿Qué comentarios, pero un poquito más originales sobre el día de hoy se pueden hacer? Porque ya estamos bastante cansados de... ¡Qué edita! ¡Qué está feo! ¡Está lindo! ¿Cómo dice Omar? Está lindo para hacer aquello. Sí. Gutiérrez Inmigrante. Dice, está lindo para hacer aquello. Pero ¿de qué otra manera se puede hacer? Porque es cierto, son complicadas esas situaciones. Mirá, yo, por ejemplo, mi psicólogo queda en el cuarto piso, un edificio que tiene un ascensor muy viejo. Y él tiene que bajar a abrirme. ¿Está? Cuando de la planta baja al cuarto piso, hay unos dos minutitos, ¿viste? Porque va muy lento, o un minutito y pico. Y es una situación de tensión, un ascensor muy chico y muy viejo, que de lo único que se puede hablar es del tiempo. Y son todas las semanas el mismo comentario, y está feo, y está lindo, pero dicen que mañana se arregla, o dicen que mañana empeora. Eso estaría bueno de encarar la charla. Es inevitable el tema del clima, sí. Pero bueno, por lo menos encararla por otro lado. Se podrían buscar otras trivialidades. Acá ya, por ejemplo, llega uno que dice, está lindo porque no hay mosquito. Pero está un poco trillada también esa, ¿no? Sí, aparte con él. Claro, si hay un poco de humedad, aparte, se te cae el discurso. Pero más allá del clima, ¿qué otro tema trivial podría ser para hablar en un... Trivial, bien banal, bien pelotudo, las elecciones. Las elecciones. Sí. Porque está trivializado, está banalizado. Pasa que ahí tienes que tirarla desde un lado de objetividad que no es muy fácil, ¿no? Porque a menos que conozcas el interlocutor. Ah, es cierto. Si sabés lo que vota, lo que piensa más o menos, se la tirás. Y ahí podés transcurrir, caminar dos caminos, digamos. O le das un pie para generar algo, una charla cordial, o te divertís un rato y le decís, te comiste la comidita el domingo, o algo de eso. Sí, sí. Igual debe haber mucho portero también, o persona que, por ejemplo, yo imagino el caso de edificio, ¿no? O de edificio de oficina, de trabajo, de casa. Que claro, que vos le tirás una al portero, a un habitante le tirás una al portero, el portero, claro, no te va a decir, suponete, pongamos por caso. El ciudadano es colorado y le dice a su portero, ¿viste que bien que anduvo Pedro? Qué bien que votamos. Qué bien que votamos, una de esas. Y claro, ¿el portero qué va a hacer? Suponete que sea el MPP y lo deteste a Bordaberry. Claro. Y dice, ¡ah, impresionante, anduvo muy bien! En ese cruce no va a meter una pastillita. Claro, claro. Te genero la duda y soy de lo que me diga cada uno, claro. Y chau, no me caliento con nadie. Está bien, eso es lo más sano, ¿no? Al menos para una charla así. Si te gusta la confrontación, tenés tiempo y ya no aguantas más, bueno, le decís, sí, bárbaro, capaz que en un par de elecciones incluso llegan a un balotaje o algo. Sí, sí, sí. Y bueno, después estuve mirando los informativos de hoy que todos abrieron con el tema del agua y del diluvio infernal que hubo en las últimas horas, al punto que, por ejemplo, no se llegó a decir, pero sí se deslizó en el informativo de Subrayado del Mediodía que el Pepe Irazábal había tenido problemas por el agua para llegar en hora, que había llegado como Justino. Opa. Incluso César Sanguinetti, gran valor, gran gomía, que estaba en el móvil en la Dirección Nacional de Meteorología, le hizo un comentario y ya sabe, le metió un planchazo cortito como diciendo, bueno, sí, pero lo que importa es lo que vos no te estás... Como diciendo, ya que estoy caliente, sacámela porque... Sí, a nadie le importa que yo haya llegado sobre la hora. Sí, y mostraban, claro, después mi viejo decía que acá en No Toquen Nada también, que se habían mandado fotos de gente con autos flotando. Sí, sí, sí, sí, es que estaba congestionado, de verdad. Yo a las 9 de la mañana tiene que entrar mi hija a la escuela y yo la llevo todos los días y llegué 9:30 porque estaba todo congestionado. Bueno, está, mi viejo fue al supermercado y tardó 3 días para llegar. Me dice, y digo, ¿vos qué pasó? ¿Qué? ¿Sí me estabas comprando la llave al supermercado? Que tardaste una vida. Y me dice, bueno, es que con el agua, no sé, para trasladarte estás 2 años, o sea, más o menos. Porque aparte Montevideo es una ciudad que no está preparada, ¿no? Para casi nada. No está, Montevideo es una ciudad que no está preparada para casi ni nada. Ni para turistas, ni para ni para trabajar, ni para... pero menos para soportar este tipo de cataclismos naturales como puede ser una lluvia. Sí. Tampoco es que pueda ser gran cosa, es una lluvia. Igual, a mí me llama la atención, no vi noticieros, pero sí en los portales de noticias, de los diarios, no sé qué, que es una noticia. Llovió mucho. Como si alguien pudiera permanecer ajeno a eso. Claro. O sea, me parece que básicamente uno de los objetivos de las noticias es enterarte de algo a lo cual vos no tendrías acceso si no fuera por ese medio. Pero que me digan, hace calor o está lloviendo, y bueno, a no ser que tenga una computadora enfrente y viva en un subte. Sí, aislado. Después lo que también vi, que mi viejo me comentó, después lo estoy viendo ahora en clarín.com.ar, es el tema de que en Argentina parece que fue salvaje, porque acá había 28, una sensación térmica de un par de grados más, 32 a reventar en algunas partes más del norte, y que en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, la térmica llegó a alcanzar los 37 grados. Ah, ayer. Ayer, que claro, que en Buenos Aires es parte de, no hay tanta humedad porque no hay mucha agua como acá. Y hierve. Y mi hijo me dice, vos, en Córdoba, estuvo salado porque, parece que en algunas partes se anegó la ciudad y en otras partes hay una sequía que ya anuncian que para este fin de semana va a haber un corte de 6 horas de energía. Algo así como Chávez, viste, ya dijo este fin de semana que lavarse los dientes con un buchito. Juntando un poquito de agua. Y claro, mi análisis fue, vos, estamos... el mundo no para de dar señales de que estamos complicados. Sí, sí, sí. Y que si los gringos o los chinos no se dejan de joder con el humo y el efecto este... Claro, eso es lo que yo vengo observando también hace un par de años. Hasta hace relativamente poco parecía una banalidad los discursos ambientalistas o... Che, hay cosas mucho más importantes de las cuales ocuparse, hay mucha gente pasando muy mal de verdad... Pero como que el clima nos está dando señales todos los días de que se está pudriendo, es verdad, ¿no? Sí, sí. Los puntos altos y bajos de temperatura que hay en todas las partes del mundo, en las distintas estaciones, ya te lo anuncian. Y con estas cosas de que un día hay 35 grados y al otro día se parte el cielo como se partió hoy, algo mal, claro, se está haciendo, ¿no? Y bueno, después también leía, relacionado a esto, del tema de los republicanos, ¿viste? De McCain y Sarah Palin, que fue la fórmula que se comió la comida con el Moreno. Que Palin, por ejemplo, ella está haciendo trabajo para ser la futura candidata presidencial del Partido Republicano. Ella renunció como gobernadora de Alaska y ahora uno de los primeros argumentos que dijo y que sostiene es que se tienen que dejar de joder con el tema de las emisiones, del efecto invernadero, porque no pasa nada, güey. Ah, pa. No pasa nada, güey. Entonces, sí, vos, pero... ¿Basándose en algo? No, como diciendo, ese es un discurso para, más por una cuestión hasta de principios económicos, más contra el capitalismo, que algo que realmente tenga que ver con la parte ecológica o el medio ambiente, algo aberrante, ¿no? Sí. Por eso te pregunté si se basaba en algo, porque es como ir en contra de lo que se ha dicho durante muchos años de toda la comunidad científica, ¿verdad? Si lo dice la señora, que debe saber mucho más que nosotros, ¿no? Sí, no caliente demasiado. Pues Rafa, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien y empezando a entrar en la rosca de nuevo porque claro, las elecciones tuvieron como sus 2 o 3 días de repercusiones Y ahora como que empieza el engranaje de vuelta, ¿no? Como que ya vamos a terminar de entrar en un par de semanas en lo que se viene. Que si se viene del nivel con el cual ha empezado, va a estar complicadito el panorama, porque ya hay cruces fuertes aparte entre Topolansky, Penades y cosas de esas que están un poco complejas. Sí, hoy leí por ahí, creo que en el portal de Montevideo.com, una publicación del Foro Ballista enumeran la lista de razones por las cuales no votar a Mujica y si votar a la calle. Pero en todo caso, no votar a Mujica. Y al parecer, ya te digo, no lo leí, pero sí es una crónica de Montevideo.com, habla de lenguaje procaz, aspecto personal desprolijo, ignorancia, clasismo y faceta terrorista. Ah, livianos los argumentos. Sí, arrancaron como pisando fuerte. Entonces, si así arranca, ¿cómo va a terminar, no? Ya te digo, hubo un cruce entre Topolansky y Penades, acerca de los argumentos que ahora, viste que el Partido Nacional, como que el nuevo lema de su campaña es algo así como equilibrio de poderes. Sí, es un lema de esa índole. Equilibrio de poderes creo que es, o algo así. Y para un poco tratar de justificar ese argumento que exponen, de, bueno, frente a una mayoría parlamentaria, lo bueno es dar un poder ejecutivo de otro partido, así se equilibran las fuerzas. Claro. Un razonamiento que en principio resulta curioso, pero que dicen que se ha aplicado en Estados Unidos concretamente y que ha ido bien. Es el argumento del Partido Nacional. Y Topolansky salió al cruce diciendo de que eso complicaría aún más las cosas. Un poder ejecutivo de un partido y un parlamento, poder legislativo de otro. Y acusando que Penades dijo que, bueno, que en ese caso siempre existe la chance de disolver las cámaras. Bueno, porque es el tema del veto, que si levantan el veto se llama Asamblea General, y si la Asamblea General revierte el veto presidencial, al revés, el presidente puede llegar a disolver las cámaras, claro, y convocar elecciones. Claro. Está complicado ya manejar esa posibilidad, ¿no? Tirarla arriba de la mesa. Que no es la primera vez y no es ni Penades el primero, ni el Partido Nacional el primero en manejarlo. Antes de la campaña del 2004, algún político del Frente Amplio manejó, recuerdo una nota a Marenales, y bueno, si no, se disolverán las cámaras. Y yo qué sé, parece como meterse con una institución que todos consideramos al menos representativa y la acabamos de votar. Eso, te acordás que en este gobierno se nombró una sola vez con el tema del aborto. Que fue, creo que fue la única norma, ley que Tabaré vetó. Creo que vetó más. Vetó más, pero la más sonada. Claro. Y claro, decían, nosotros tampoco podemos desobedecer a nuestro líder, porque si lo desobedecemos se termina llegando a ese extremo, que ahí la cagada es mayúscula, ¿no? Es que se generó, claro, de hecho, el veto de la ley de salud sexual reproductiva lo que genera es que se vuelva a discutir. Y necesita una mayoría, con la redundancia del caso, mayor a la de la primera vez. Y cuando se volvió a votar, votaron menos de lo que habían votado la primera vez. Sobre todo porque muchos expusieron ese argumento. No se puede llevarle la contra al hombre. Pero bueno, está. Sí. Ya nos vamos a terminar enfrascando bastante más en esta campaña que promete ser tan avergonzante como la que fue. Estoy preocupado, Rafa, por el fin de año que se te avizora, ¿no? ¿Por qué? ¿Es un fin de año particularmente complicado o han sido todos así? Yo, porque ahora pensaba, ¿no? Tenés un viaje, igual el viaje ya es el remate, es la estocada. Sí, ahí termina. Ahí le encajás en el... Sí. Después tenés el teatro, que es Vivi Lucha. Sí. Tenés, actividades televisivas y radiales que se mantienen como hasta el momento. Y se agrega lo de la Catarina, que yo no sé por qué le asumo que debe ser algo que te genera muchas horas de trabajo, ¿o no? No, yo estoy trabajando muy poco para la Catarina. Te diría que casi nada. De hecho, estás frenando, podés decir. Sí, estoy frenando tremendamente. Pero sí, se vienen semanas de mucho laburo. Y por suerte tengo la conducta de seguir agregando proyectos a esta especie de caos. Y después, termino casi que internado, pero bueno, está, hay que llevarla con paz y con tranquilidad, y que la divina providencia, como dice el Cuqui Lacalle, nos acompañe. creo que vamos a tener un contacto internacional. Sí, sí, sí. ¿Ya lo tenemos? No, no. En unos instantes. Porque el viernes pasado dejamos colgada casi que una tarea que es de relevancia nacional. Yo creo que esto debería ser declarado, viste, por el Ministerio de Educación y Cultura, de interés nacional, porque nos vamos a embanderar en una causa que nos compete a todos. Y nos tenemos que diferenciar de gente que está haciendo una compulsa, una campaña, que a mí estas campañas, como pasó de vuelta, cada vez me caen más, menos en gracia, Rafa, porque ahora el que está en realidad está bien, ¿no? Es Pintemos el Centenario de Celeste. Y es una movida desde Facebook para la selección que va para pintar el Estadio de Celeste, que cada hincha lleve un globo, banderas, camisetas, que haya papel picado, que haya música. Es decir, hay un grupo de gente que se va a encargar de organizar la parte de las canciones para cantar el día del estadio, para que no haya momentos de silencio. Toda una cosa que hoy dice en realidad. ¿Y se pueden encargar de traer un número 10, ponerle de otro país o...? Porque al Cebolla le dieron 34 puntos. No, y aparte el Cebolla estaba bien, que aguantara un par de partidos en el banco estaría bien. Pero... Escote ayer, por ejemplo, se preparó bien para la llave. Viste que le metió un codevil a Fabiani que le rompió la trucha. Ah, le... no sabía. 11 puntos de sutrón en la jeta le metieron al ogro Fabiani ayer en Argentinos River. Bien por Scotty. Bien. Pero la cosa no va, Rafa, por pintar el papel picado, no, hacer canciones boludas. La cosa va por otro lado. Donde se juega el partido realmente es donde lo vamos a jugar nosotros. Estamos en contacto exclusivo con un amigo de la casa. Pepe Brujo. Alias Pepe, más conocido, ¿no? El hombre que, recuerdan, entrevistamos la semana pasada, como decías vos, porque hizo un trabajo contra el Real Madrid, ha hecho varios trabajos, y puntualmente la última noticia fue que se dedicó a trabajar a Cristiano Ronaldo para sacarlo de las canchas, porque él es un antimadridista. ¿Cómo andas, Pepe? Hola, buenas tardes, muy bien. Un gusto de recibirte de vuelta aquí en Montevideo. Gracias, igualmente. Tenemos todo el trabajo que nos pediste, tenemos los nombres y las edades de los costarricenses. Capaz que podemos, para empezar, nombrar los más importantes, las figuras del equipo, para que vos nos digas o, bueno, veas qué trabajito se le puede hacer. Sí. ¿Pepe? Sí, sí. ¿Nos escuchás? ¿Vos no podés contar en qué consiste tu trabajo? O sea, sin darnos secretos, ni fórmulas, ni pócimas, pero básicamente nosotros te damos el dato del jugador y vos qué es lo que haces. Vamos a ver, además inclusive ayer recibí de un sitio unos jugadores, una foto de jugadores. Ajá. Entonces, para que sean las cosas inmediatas, o sea, un resultado inmediato, ¿no? Sí. Se suele hacer, vamos a ver, yo cuando hago un trabajo no suelo rezar, aunque yo sea creyente, pero no suelo rezar. Entonces, si yo he recibido una foto de jugadores, lo que hago es taparlo con un trapo negro. Opa. Es taparlo con un trapo negro y dentro, pues, una estampa de, pues, no sé, de un santo, una virgen o lo que sea. Entonces, eso se llama como castigar la figura que va dentro. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces, lo suelo poner boca abajo, lo que son las figuras de los jugadores, más, o sea, sea la estampa de la Virgen o de un santo que yo pueda ser más devoto, y lo introduzco en un sitio para que no reciba luz. O sea, eso es como castigar lo que es la figura. Bien, se entiende. Y en este caso... Que nosotros no tenemos ahora, fotos para enviarte, sino que tenemos nombres para darte. ¿Cómo haces? No, entonces se puede coger, o sea, te repito, lo que uno le tenga fe a un santo, una virgen o lo que sea. ¿Me entiendes o no? Sí, es sí. Lo mismo, es envolverlo en un trapo negro y ponerlo boca abajo. O sea, que es castigar. Entonces se dice, ahí te voy a poner hasta que no me conceda lo que te estoy pidiendo. Pa. O sea, y... te explico porque cuántas veces la gente pues, suele pedir, pues, no sé, por el que curen a una persona, el que salga a trabajo, el que esto, el que lo otro, le ponen su veladora, le hacen su ofrenda y resulta que no sale nada, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues tiene que invertirlo en decir, bueno, pues como te he pedido tanto, nunca me concedes, pues ahora te voy a castigar. Y te digo, si se hace eso, me vais a llamar porque me dice, jo, Pepe, esto sí funciona. ¿Entiendes o no? Bien, bien, nosotros vamos a hacer la prueba, que ese tranquilo, Pepe, que vamos a castigar. Aparte, entonces con un trapo negro, sí. En un lugar que no le entre la luz. El Pantera podría ser que es un trapo negro. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, pero aparte de eso yo voy a echar una mano, ¿me entiendes? Ah, bien, buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Tenemos cuatro nombres, Pepe, que son el golero y las tres figuras del equipo de Costa Rica, que es el que no nos puede eliminar del Mundial, porque si no, el país desaparece casi, el Uruguay, ¿verdad? No, que va, que va, que va. Dime. Empezamos por la estrella de Costa Rica, ¿le parece? Que es un delantero que es muy conocido, que se llama Huanchope, que tiene 29 años, pesa 78 kilos y mide 1,91. Bueno, pero es Huanchope. Otro. Sí. Otro. La otra figura, que es mediocampista, que se llama Asofeifa, o Asofeifa, que tiene 21 años, es del Saprissa y pesa 77 kilitos. No, a mí los kilos no, a mí el nombre. Asofeifa. Asofeifa. Con Z, sí. Y dos Fs. Asofeifa. Este le hace daño, pese, sí. 40 o pese 90, no le importa. La otra figura es el 10, Centeno. Centeno, este es bueno. Centeno. 31 años. Y el arquero, Mesén. ¿Ese qué número tiene? El 1. El 1. Mesén. Es, sí, que aquí lo que valen son los números impares, ¿sabes? Ah, entonces te ponemos al 1. El 10 entonces no, si querés te ponemos otro. Sí, otro. El 9, que es Huanchope, sí. El 9, Huanchope. Sí, sí, Huanchope, sí. El 7, Bolaños. Siete, entonces, nada más tres jugadores, ¿eh? Ahí va, esos tres. Te hace precio por tres. Bolaños, nada más esos tres. Está. ¿Sabes? Perfecto. Le contamos, Pepe, que está el técnico de Uruguay, el maestro Tavares, está escuchando este momento de la radio y está prácticamente con todo su equipo de trabajo jugado usted, ¿eh? Bueno, pero es que el técnico, vamos a poner, sabrá que hay un técnico en Europa, ¿eh? Sí. Que no saben si se van a clasificar para el Mundial. Y suele trabajar, o sea, suele seleccionar a los jugadores según sus cartas astrales. Y está fallando, ¿eh? Bien, bien. Le pasamos el dato al maestro Tavares, entonces. O sea, sí, el maestro, como dicen ustedes, o sea, lo está oyendo, él sabe que en Europa, hay un entrenador que a sus jugadores, además tiene jugadores aquí en España, y sobre todo uno en un equipo de fútbol, o sea, de importante, quitando al Real Madrid, y suele trabajar con cartas astrales, y le está fallando, ¿me entiendes o no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, se entiende. ¿Entiendes? Porque inclusive yo he visto 5 jugadores de ellos, le he dado la clave, ¿me entiendes? Y ahora ellos que hagan lo que quieran después. Claro, claro, claro, claro. ¿Sabe qué? Porque le pasamos el dato del 9, Huanchope, y nos llega la información de que se retiró, que no está. Y bueno, nosotros tenemos otro nombre, pero no tenemos el nombre, el número de la camiseta. Se llama Brian Ruiz. Brian Ruiz. Debe jugar con la 11 ese, ¿eh? Porque es punterito, creo. Sí. Bueno, yo me quedo con estos nombres, ¿eh? Le quedó entonces Mesén, Bolaños, Brian Ruiz. Sí, ya está, ya está. ¿Ya está? ¿Uno más? Está. ¿Me mete uno más en la bolsa, el último? No. Esos tres. Bien. Pepe, ¿alguno, no, porque alguno le va, yo, le va, lo va a pinchar con alfileres sin conseguir la foto? ¿A quién? ¿A ellos? Sí. Bueno, pueden hacer lo que quieran, ¿entiendes o no? Bien, bien. Pueden hacer lo que quieran. ¿Y para cuándo nos tiene pronto el trabajo? ¿Cuándo es el partido? El 14. 14 de noviembre. El 14 de noviembre. En dos semanas. Nosotros hablamos antes, ¿vale? Lo llamamos el día antes del partido. Eso es. Pepe, le voy a hacer una pregunta antes porque acá estamos leyendo algunas páginas de internet. Que, por ejemplo, sí, usted dijo de Sergio Ramos que es un creído y le vamos a bajar los humos. ¿Cuál es el jugador, sí, que usted le ha hecho más trabajos, pero porque no le cae bien a usted? El jugador que, Mira, yo tengo una manía, o sea, yo cuando a mí me piden los servicios, no es decir que yo tenga una manía a los jugadores. O sea, no, porque dije lo de Cristiano Ronaldo, que aquí no ha demostrado absolutamente nada y ya se creía un dios, ¿entiendes? Y ahora está reconociendo que dice que es uno más, que no es el salvador de la patria. Lo mismo, o sea, he dicho que yo desde 2003 estoy trabajando lo que es en contra del Real Madrid, o sea, contra Florentino Pérez. Hoy aquí han salido, y ustedes lo podrán ver por internet, una declaración, o sea, de periodistas y todo eso, mal funcionamiento desde que este señor está en el Madrid, lo mal que va el Madrid, ¿me entiende o no? Sí, entonces. Yo no he de decir que yo es hacia un jugador, o sea, no es a un jugador en concreto, porque también yo dije, me sentía mal porque, además dije que parecía una Barbie, que es una muñequita que se la da de guapa, o sea, sobre Guti, ¿entiendes o no? Ajá, sí, claro. Entonces, yo lo que no hago es que cuando hay un problema, digo, bueno, pues es que yo he dicho, es que me cae mano, es que yo lo estoy diciendo desde antes que ocurra. Claro. Perfecto. Hay mucho mariquita en el plantel de Real Madrid, ¿no? Muchos chicos con un aspecto medio afeminadito, ¿no? Sí, sí. Están para la pinta, como se dice acá, como los jóvenes dicen acá, para la pinta. No, sí, porque es que es como yo digo, ¿no? El cuerpo humano sirve la delantera y la trasera. Qué buena frase metió. Bueno, Pepe, lo vamos a llamar horas antes del partido del 14. Por lo bajo, así, el técnico que nos hablaba, ¿no es Domenech, no, el francés? Sí. Raymond Domenech, técnico de Francia. Sí. Para que vea... ¿El jugador que tiene problemas es con Trezeguet? No. O sea, verás tú, yo he sacado, porque lo he sacado y después me lo han confirmado, ¿no? Sí. Domenech resulta que lleva problemas, tiene problemas y problemas serios con una persona, y además de esto hace 2 años. Bien. Esto hace 2 años. Y como yo he dicho, es una persona muy importante de poder. Es francés, pero vive fuera de Francia. Entonces me han confirmado que sí es cierto que Domenech tiene ese problema desde hace 2 años con esa persona. Perfecto. ¿Me entiendes? Se confirma lo que usted dijo. Claro. Bien, es que me lo han confirmado, ¿me entiendes o no? Sí, además, sí. Te voy a decir, un jugador de un equipo de aquí, además, quien está siguiendo la trayectoria de ese jugador, pues ayer me dijeron, dice, no, es que lleva razón a lo que tú estás diciendo, es el jugador este, Abidal, de Barcelona. Sí, Abidal. Está, y ahora está, no está jugando muy bien, pero es que cuando juega con la selección francesa juega peor. Claro. ¿Me entiendes o no? Sí, bien. está clarito. Creo que ya algo le preguntamos, le consultamos la vez pasada, pero la última antes de despedirlo. El trabajo que usted le hizo a Ronaldo, ¿fue un encargo de Paris Hilton? No. Ella no tiene nada que ver. Ustedes sois periodistas y no, porque yo siempre pongo, verás, cuando es algo fuertecillo, es decir, a mí me han encargado un trabajo, pero ahí es que se está mezclando, porque es un sentimiento de una mujer, más desde 2003, dos personas de la Junta Directiva del Real Madrid, ¿entiendes o no? Sí. Entonces, hombre, porque yo, yo he hecho un trabajo a un artista o a un empresario o eso, yo no lo he, jamás, no, nunca lo he anunciado, ¿me entiende o no? Claro, si lo hace de callado, está bien. Exactamente, porque, mira, es inclusive, yo nunca salgo cuando ocurre una cosa, sino que es que yo lo estoy diciendo, pues, desde muchísimo antes, me refiero a esto, desde el año 97... y además demostrado con papeles, con todo, yo estoy trabajando, o sea, lo que es el Betis. Sí, nos contó, porque usted es de Sevilla, ¿no? Sí, ¿me entiendes o no? Que ahora ha resultado lo de la gripe A. Hombre, no decir que yo tenga culpa, ¿no? Pero es que desde el año 97 está debajo mía, ¿me entiendes o no? Claro, sí, no, está clarísimo. Sus poderes están fuera de discusión, Pepe, la verdad que... un disparate. Bueno, le agradecemos mucho, le dejamos esos deberes que que lo vamos a tratar de corregir el horas antes del partido de Uruguay contra Costa Rica. Le agradecemos y hablamos entonces en un par de semanas. De acuerdo, vale. Gracias Pepe, un abrazo. Hasta ahora, un abrazo, hasta luego. Pepe nació en Antequera el 28 de agosto del 52. Se hace llamar Pepe el Brujo y en España en los últimos dos meses se ha convertido en una celebridad que le ha dado entrevistas a todo el mundo por este trabajo que hizo a Ronaldo. Y quiero leer una frase que cuando estaba leyendo le dicen, ¿qué consiste el ritual que le hizo a Ronaldo para sacarlo de las canchas y que esté más lesionado que jugando, no? Dice, bueno, primero una foto reciente, luego un muñeco con clavos usados perforando los tobillos, la columna vertebral y la cabeza. Le roció un preparado, que es lo más importante. Al muñeco le perforo la zona del vientre y le introduzco un trozo de una prenda sudada por él. En este caso, una camiseta del Madrid. Quiero que vean una foto que mandó Alvarito Pintos del personaje este. Miren lo que tiene arriba de la mesa. Ah, tiene un pene. Un pene negro. No sé si se da. ¿Podés colgarla en la página? Sí, la vamos a colgar con la parece nota. Aparte la casa de Mano Santa. Sí, es tremendo. Caray. Y fue, bueno, ahora que decís lo del pene, más me cierro la frase. Porque después dice: después lo sello con cera, le pongo un pergamino atado alrededor y lo entierro. Ah, claro, lo entierro. Me parece que Ronaldo lo quiere enterrar, pero no en horizontal, sino de otra forma, ¿no? Y bueno, veremos. Ya la magia negra juega su partido en la CONCACAF. Segunda pelota está poniendo su gotita de arena. Mirá lo que te voy a decir, su gotita de arena para que el 18 de noviembre estemos gritando Uruguay, te queremos ver campeón. Nos han pasado los datos, Alvarito nos mandó los detalles de los convocados por Simoes para el partido que ya están. De los cuatro hay uno que pifiamos. El golerito este, el Mesén, no corre. Ya no está más. No corre, pero nosotros es que le dimos, sí, Centeno, Asofeifa y Brian Ruiz. Sí, Guanchope dejó el fútbol hace un año. Teníamos un plantel un poco viejo. Sí, sí, sí, pero sirve, vamos arriba. Dale, vamos arriba. Dicen tantas cosas. Justicia Infinita rinde tributo a los 20 años de carrera de Buitres, Después de la Una. Versiones de Buenos Muchachos, Vieja Historia, La Vela Puerca, Jorge Nasser, Once Tiros, La Teja Pride, Roski Bengarán, Vendetta, Socio, Chalamadre, Carmen P, Hereford, El Último de los Ramones y La Triple Nelson. Cada día una banda, cada banda una versión. Justicia Después de la Una. Cuando el reloj marque la una de la tarde, una nueva versión hará justicia con 20 años de canciones metidas en el corazón de varias generaciones. Justicia Después de la Una. Todas las tardes, de 12 a 3 de la tarde, en Justicia Infinita. Bueno, estamos con Alfonso Carbono, crítico de rock, y queremos saber su opinión sobre el nuevo disco del Cuarteto de Nos, Bipolar. ¿Cómo lo ves? Mirá, te mutila el tímpano, es una porquería. Pequeñas, grandes obras maestras. Suena mejor con el equipo apagado. Este es el Sgt. Pepper del rock nacional. El Cuarteto vuelve. Ahora, Bipolar. Irreverentes como siempre, sonando como nunca. 12, 13 y 14 de noviembre, Bipolar en vivo en La Trastienda. Entradas en venta en Red UTS, que organiza Secretaría de Juventud IMM. ¡Apúrate que se agotan! ¿Qué se van a agotar? Del director de La Gran Estafa y La Nueva Gran Estafa llega la película que la crítica está aclamando. Ridículamente divertida. Una de las mejores películas del año. Inteligente, original y muy entretenida. Matt Damon en una brillante actuación. El Desinformante, de Warner Brothers Pictures. Desde este viernes, solo en cines. Distribuye Dispel. Yo no me puedo olvidar de nada, porque cada vez que pongo una excusa, me sale voz de Radio Taxi. Feliz cumpleaños atrasado, suegrita. Mil disculpas que no te llamé. No sabés lo que me pasó. Estoy volviendo a Paysandú, ruta 4. No tengo señal en celular. Pruebo llamarte varias veces. Tampoco consigo otro teléfono. Viste cómo son en el interior. Si ven que somos montevideanos, desconfían. No pongas excusas. Anótalo. Agenda ABZ. Tu agenda del año que viene. 359-0706.